CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos. Hoy es día de comisiones, miércoles, dentro del ámbito del 1 al 18. Son muchas y tenemos una maldad, en realidad es que el Senado, con el tema de rendición de cuentas, ha ocupado muchas salas. Ocupó la sala 17, la 10, la 9, la 8, del anexo de Palacio Legislativo, dejando solo la sala 7 y la 15. Y hoy hay muchas comisiones, y entonces tenemos comisiones a la misma hora que están en el piso menos 1, otras están en el piso 4 del anexo, 5 pisos para arriba, pero hay otras que están en el edificio histórico, en el piso 2, en el piso 1, porque no da por la cantidad de comisiones. Así que habrá que repartirse y ir eligiendo. Hay comisiones importantes, por ejemplo, ahora a 8 y media se reúne la de frontera con Brasil, con los de Free Shop, en el edificio histórico. En el edificio histórico también se reúne a las 10 de la mañana la Comisión de Educación con las autoridades de la ANEP. Sentía recién que van a ir a protestarle, bueno, las autoridades de Codicen van a estar a las 10 en el Parlamento justamente hablando del tema ocupaciones. A esa misma hora está en el anexo la rendición de cuentas con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Falero, que es el primero que van a recibir. Van a estar también la Comisión de Hacienda recibiendo en el anexo, en el menos uno, al equipo económico, por el tema vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista de la propuesta de regular el juego online. Así lo confirmaba Álvaro Viviano, presidente de esa Comisión de Hacienda, que en la previa hablábamos con él, al igual de que también conversábamos sobre el proyecto de usura. Van a estar citando al presidente del Banco Central por ese proyecto. Sobre la citación, dentro de un rato, a las 10 de la mañana, de parte del equipo económico por la regulación del juego online, Álvaro Viviano decía lo siguiente. La comisión empezó de algún modo a hojear la fundamentación y sus diferentes artículos, y lo que en definitiva empieza a tramitar es analizar las diferentes propuestas que están planteadas a los efectos de sustanciar el proyecto. Hay ya una arriba de la mesa, que es la prioritaria en ese sentido, que son los promotores del proyecto, que es la delegación del Ministerio de Economía, vinculada obviamente al Poder Ejecutivo, que vamos a invitar para los próximos días. Y bueno, la comisión irá viendo las propuestas o solicitudes de distintas delegaciones que requieran o necesiten opinar a los efectos sustanciales del proyecto o tengan interés directo al mismo. El Senado se votó por unanimidad, pero se habló mucho también del tema de la ludopatía, es decir, intentar tener en cuenta esa situación, ¿no? Sí, lo vamos a considerar. Hubo algunas propuestas en la comisión vinculadas a la ludopatía y a darle un tratamiento específico y en particular al tema. Nosotros somos profundamente sensibles a ese planteo. No sé, lo discutiremos después, si es en la discusión de este proyecto. Nosotros venimos de una larga y vieja tradición de trabajar en casinos desde el 2005 en la Junta Departamental de Montevideo. Conocemos, hemos asesorado al diputado y senador hoy Gandini en todo lo que tiene que ver en la organización del Estado nacional y departamental en la gestión de casinos. Por lo tanto, somos muy sensibles a esos planteos. También es cierto de que este es un proyecto muy especial. Este es un proyecto que viene ya con unanimidad del Senado. Es lógico que se dé la amplitud necesaria para su debate, pero bueno, creemos que hay temas que hay que discutirlos en otra órbita y en otro momento y no en este. ¿Qué pasa con el proyecto de usura? ¿Sale o no? El proyecto de usura, como ustedes saben, tuvo modificaciones. Hubo un proyecto inicial, luego ese, y a partir de varias iniciativas de legisladores de la coalición de gobierno tuvo modificaciones. Lo que se resolvió en el día de hoy es pedirle nuevamente opinión al Banco Central sobre estas modificaciones. Creemos que, bueno, en 30 días, 40 días estaremos en condiciones de tratarlo definitivamente. ¿Qué modificaciones? Bueno, hay algunas modificaciones tendientes a regular los máximos y mínimos de las tasas de usura. Hay modificaciones vinculadas a controlar algunos actores que están particularmente vinculados al control de las deudas y el seguimiento de las mismas. Otras que están vinculadas a, bueno, regular de mejor forma todo lo que tiene que ver con lo vinculado a la usura. Bueno, ahí tenían la palabra del diputado Viviano hablando de lo que va a ser la reunión en un ratito, a las 10 de la mañana, en la Comisión de Hacienda. Lo otro tiene que ver con la situación que se planteó por parte del colectivo Guichón en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Marcelo Fender y Marcelo Fagundes, voceros de ese colectivo, denuncian que allí el vivero de la empresa UPM está generando problemas de contaminación en campos linderos y en arroyos. Lo que están pidiendo es que antes de expulsar lo que los residuos, el tema de lo que utilizan allí, tenga un tratamiento previo para que el impacto no sea el que es y que reparen los daños que ya han generado. Vamos a escuchar lo que nos decían entonces Marcelo Fender y Marcelo Fagundes del colectivo Guichón tras concurrir a la Comisión de Hacienda sobre este vivero de la empresa UPM. Desde hace mucho tiempo planteando la situación del vivero Santana, de lo que se está dando en Guichón, y llegar hoy a la Comisión de Diputados, al Parlamento, eso nos da le da la pauta a la gente, todo el camino que hemos recorrido en los gobiernos locales y gobiernos departamentales, que no hemos tenido eco, ¿no? Nosotros hemos planteado esta situación en el gobierno, en el tercer nivel de gobierno, que es el municipio de Guichón. Lo hemos planteado en la intendencia de Paysandú, que está ahora el doctor Nicolás Olivera, y bueno, y también lo hemos planteado en el Ministerio de Ambiente, ¿Y con Adrián Pien. Nosotros lo que venimos planteando y denunciando es la situación que se da con los vertidos, los efluentes del vivero Santana. Entonces lo que planteamos nosotros es que tiene que haber un tratamiento de los vertidos antes de ser desechados a los campos linderos, que eso va a terminar en el arroyo Santana, que es un balneario municipal y también es afluente del río Quehuay, donde a pocos kilómetros de ahí tenemos el área protegida del Quehuay, el Montes del Quehuay. Entonces, realmente nosotros es preocupante esta situación porque es recurrente, porque lamentablemente no se toman medidas ejemplarizantes de parte del gobierno, y bueno, nosotros llegamos a esta instancia porque, como te decía, veníamos recorriendo el camino que arranca en el municipio de Guichón, y bueno, y no hemos podido tener respuesta y de los gobernantes locales y territoriales para mitigar la situación y bueno, y que esto realmente mejore. Vivero Santana, ¿a quién pertenece? A la empresa UPM. Y en el caso de que ellos tengan algún tipo de situación de impacto, ¿tienen algún tipo de sanción por parte del Ministerio de Ambiente? Es lo que venimos de alguna manera a reclamarle a nuestro representante, porque ya que el Ministerio de Ambiente no ha actuado al respecto, si la resolución firmada por Adrián Peña el 4 de mayo justamente dice que si la empresa, la intima a la empresa a solucionar la situación, si no será pasible de sanción. Nosotros lo que le trasladamos a los legisladores es que le exijan al Ministerio de Ambiente, al Ejecutivo, que es la función del Parlamento justamente controlar y exigirle al Ejecutivo que la empresa, que se busque un mecanismo para que la empresa repare los daños ocasionados, solucione la situación, construya una planta de efluentes y que, bueno, se lo multe, sí, económicamente, y también buscar la forma de que repare los daños ocasionados. Una de las cosas que pasa a veces es que les conviene más pagar la multa que hacer los arreglos, porque la multa es más baja. Sí, bueno, en realidad la propuesta a nosotros no dice sanción económica, sino que repare. Por eso que quizá habrá que, sabemos que hay un equipo trabajando hace años con el tema de elaborar un tratado vinculante respecto a las empresas transnacionales cuando traen problemas, ocasionan problemas a las comunidades donde se desarrollan su producción. Por lo tanto, quizá de ahí se puede también tomar algo, seguir trabajando en eso para que el Estado tenga las herramientas a la hora de enfrentar a estas empresas transnacionales. Sabemos de algunos ejemplos regionales donde las empresas tienen más poder que los estados y después que se comprueba, como acá, que está todo comprobado, que está confirmado científicamente que la empresa ha estado contaminando el arroyo por años, no tienen los estados el mecanismo para cobrarlo. Por lo tanto, habrá que trabajar. Estamos en la casa de las leyes. Acá será tarea de los legisladores de trabajar en ese tema, de elaborar alguna herramienta o algún tratado vinculante para que, bueno, los estados tengan posibilidad de cobrarle. ¿Cuántos poblados están afectados por esto y cuánta gente más o menos? Y nosotros lo que señalamos puntualmente es el tema de los vertidos del arroyo Santana, del vivero Santana al arroyo. ¿Y ese arroyo tiene muchos poblados alrededor? Y está la localidad de Guichona, unos 10 kilómetros, que bueno, se ve afectada porque justamente donde se arrojan los vertidos es un lugar de esparcimiento. Es un predio municipal que, bueno, funciona como balneario en verano. Por eso también nos preocupa la pasividad de las autoridades territoriales, de los concejales, del alcalde, que no se han expresado al respecto. Hemos escuchado al intendente Nicolás Olivera ser muy firme respecto a Montes del Plata. Lo dijo que eran los terroristas de los caminos porque le rompe la caminería, pero no se ha expresado respecto a la situación de la contaminación de las aguas de la empresa UPM. Si aquellos son terroristas porque rompen los caminos, ¿cómo se debería de expresar frente a esta empresa que contamina el agua? Entonces sí hay población afectada. Está a 5 kilómetros el área protegida, Montes del Quehuay, una de las mayores superficies de área protegida del país, 40.000 hectáreas, que es tarea de todos nosotros y nosotras defender y dejar en óptimas condiciones para las futuras generaciones. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión, cualquiera de los dos? Bueno, en realidad la comisión escuchó, hizo algunas preguntas y bueno, lo que nos dicen de parte del oficialismo es que se está trabajando, que ya el ministerio está trabajando en los controles principalmente, hay otra instancia de control de parte del Ministerio de Ambiente. Y bueno, nosotros lo que realmente volvemos a reiterar el reclamo, que es una solución final, ¿no? No, nosotros no queremos cosas, realmente cosas paliativas. Nosotros lo que pedimos y reclamamos en la propuesta que le dejamos también a la comisión es el tratamiento de los afluentes. Así que esperemos que haya una instancia de parte del ministerio para realmente terminar con esta situación. Esta situación que es crítica, ¿no? ¿Nombre y apellido? Marcelo Fender. Bueno, como ya hemos contado, ayer se dividió la coalición de gobierno, primero en la Comisión de Salud, después en el Pleno de la Cámara de Diputados, votándose de madrugada en favor de los recursos presentados por los ediles del Frente Amplio en el departamento de Rocha y en el departamento de Río Negro. En Río Negro, por un hotel que tendría una inversión de unos 2 millones de dólares en Yun, pero que según se indica no tiene los permisos de ordenamiento territorial necesarios para llevarlo adelante, generaría un impacto negativo. Y el otro proyecto tiene que ver con Laguna en Garzón y situaciones que se están viviendo en la zona de Rocha, a través justamente de daños colaterales que generaría un proyecto de ese tipo. En ese ámbito, Cabildo Abierto, reitero, terminó votando con el Frente Amplio y finalmente, más allá de que la coalición multicolor había logrado en comisión la semana pasada, habíamos hablado con el diputado Diego Echeverría, que es el presidente de esa comisión del Partido Nacional, no hacer lugar a los recursos de los ediles Frente Amplista, en el plenario finalmente quedaron firmes porque el Frente Amplio y Cabildo Abierto los respaldó y fueron mayoría. Antes ya había habido un quiebre en relación al tema eutanasia, en donde otra vez, sobre todo el diputado Rodrigo Goni, que no integra la comisión, pero que ayer estuvo en la misma, marcando un poco la pauta, hizo referencia a que desde el Partido Colorado se priorizó acelerar los tiempos y sacar una salida fácil y barata para eliminar pacientes vulnerables. Ni más ni menos, dijo del Partido Colorado Rodrigo Goni. Esto no cayó nada bien en el Partido Colorado, pero tampoco en algunos socios del Partido Nacional. En realidad, en algunos integrantes del Partido Nacional. Otros sectores, Rodrigo Goni es de la lista 40. Pero hay otros sectores que están estudiando la posibilidad de votar este proyecto. Por ejemplo, por la patria. Hay otros legisladores del Partido Nacional que no estarían en contra de la eutanasia y, reitero, finalmente podrían aprobarlo en la propia Cámara. De la misma manera que hay legisladores colorados que no van a acompañar el proyecto, pese a que los colorados votaron ayer el mismo en Comisión de Salud, y hay frente amplistas también que van a votar en contra. Pero con los votos de que ya contaron que tienen los colorados que sí votarían, los frente amplistas que sí votarían y el Partido Independiente, ya les alcanza para sacar el proyecto en diputados seguramente la primera semana del mes de octubre o la primera quincena. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Goni y Silvana Pérez Bonavita, además del diputado de Matos del Partido Nacional, Silvana Pérez Bonavita del partido Cabildo Abierto, sobre todo en torno al tema de los tiempos, porque se habló mucho de que querían más tiempo, un mes, y yo le preguntaba si hablaron de tristeza a la hora de votar esto. Si Cabildo Abierto habló de aberrante a la hora de calificar el proyecto. ¿Un poco más de tiempo hubiera alcanzado para acercar las partes? Bueno, vamos a escuchar lo que nos contestaban. Nacional le pidió un mes. No le estamos pidiendo a un proyecto de esto que lleva años en cualquier lado del mundo, años, muchos años, ¿no? Y se hace una cantidad de cosas previas que acá nos hicieron. La bancada del Partido Nacional le pidió al Partido Colorado un mes. El Partido Colorado, ¿qué priorizó? Priorizó adelantar y apurar todo lo posible. ¿Quiere el Partido Colorado, por lo menos en diputados y la mayoría, porque me consta que hay legisladores del Partido Colorado que están en contra de este proyecto, de abrir cuanto antes esta puerta simple, barata y rápida de eliminar a muchos enfermos vulnerables? Hicimos todos los intentos, agotamos todas las instancias, pero el Partido Colorado quiere apurar, prioriza apurar, como nosotros decimos, la eliminación de los enfermos antes que eliminar el sufrimiento, porque lo que nosotros estamos pidiendo es garantía para los pacientes y la mayor garantía es que todos puedan acceder a los cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento, que es el 95% de las causas de un pedido de eutanasia. Si no le ofrecemos a una persona que sufre el alivio y solamente la muerte, la estamos empujando y estamos siendo responsables de esa muerte, que es lo que el Partido Nacional Cabildo Abierto quiso evitar. En relación al pedido de más tiempo, ¿era necesario ese tiempo que ustedes están pidiendo? Se lo pregunto porque han utilizado términos como aberrantes o tristeza a la hora de hablar. Están muy lejanas las posiciones que tienen, en este caso ustedes como legisladores, del resto de los que integran la Comisión de Salud y el Partido Colorado y el Frente Amplio. ¿Qué se podría haber hecho en ese tiempo que ustedes pedían como para acercar las partes? Nuestra tarea como legisladores, evidentemente, es garantizar que cualquier texto legislativo que se apruebe en el Parlamento tenga las mayores garantías. En este caso, evidentemente, yo hice pública la posición de mi partido por unanimidad, pero hay partidos que de repente tienen legisladores que pueden votar a favor, pero pueden solicitar mayores garantías, mejorar la redacción del texto. Para poner un ejemplo, esto aplica a un universo tan amplio hoy en día con la redacción actual del proyecto que nos da muchísimo miedo que se apruebe de esta forma. No habla de personas psíquicamente aptas, pero no habla de ninguna consulta con un psiquiatra, por ejemplo, para que el psiquiatra determine si la persona está apta para solicitar esto. Entonces, esa ya es una garantía inicial que tiene la redacción del proyecto de ley, que es impresionante la carencia de garantías que tiene. Está por fuera la familia en todo momento. Rodrigo Goni de Pérez Bonavita, Partido Nacional y Cabildo Abierto. Vamos a escuchar ahora al diputado Luis Galo, a la diputada Nidia Reich, Galo de Frente Amplio, Nidia Reich del Partido Colorado, Lucía Echeverri del Frente Amplio, presidenta además de esta comisión, marcando un poco las pautas y, por ejemplo, diciendo que se han dicho muchos disparates dentro de esto del debate sobre eutanasia. Entre ellas la que ayer reafirmó otra vez Rodrigo Goni de que habría como 300 personas que se harían eutanasia si este proyecto sale. ¿De dónde saca esos números? ¿Quién los tiene? ¿Qué técnico se los dio? No los mostró dentro de la comisión. Eso fue lo que dijeron desde el Frente Amplio. Y por lo que decía el Partido Colorado, nosotros consultábamos a Nidia Reich, quien dijo que para ella el pedido de más tiempo era solamente una chicana política. No iba a haber acuerdo entre muchos de los blancos y quienes apoyan la eutanasia porque estiraran un mes más. Y por eso no se dio más tiempo. Vamos a escuchar lo que decían Luis Galo, la diputada Nidia Reich y también la diputada Lucía Echeverri. Y un tema que me da la sensación de que estamos polarizándolos y creo que le hace mal al tema y a la sociedad. Porque en el transcurso de todos esos tiempos se han dicho muchas falsedades. Y eso genera dudas en la población. Por eso es muy importante lo que decía la diputada Lustenberg. Este proyecto creo que es demasiado garantista. Creo que está muy bien. Y creo que seguramente la primera quincena de octubre lo estaremos votando en Cámara. Fabricio Costa, Radio Centenario. Los legisladores que hablaron anteriormente pedían tiempo, pero también utilizaban algunos términos como aberrante, el proyecto, dijo Cabildo Abierto, el Partido Nacional habló de tristeza. Y nosotros cuando le preguntábamos para qué querían tanto tiempo si se veía que estaba tan separada la situación, además de garantías, como que planteaban además la necesidad de que sobre todo el Partido Colorado, decía el diputado Rodrigo Boni, por una especie de cortesía que solo le estaban pidiendo un mes para un proyectos que duran años en el mundo, le hubiera dado ese tiempo para mejorarlo. ¿Qué piensa el Partido Colorado sobre eso? El tema de eutanasia en la comisión lo tenemos desde el año 2020. Ya hace muchos meses que estamos tratando este proyecto. Y bueno, entendemos que se habían dado las prórrogas que habían solicitado. Nosotros estábamos en condiciones en votar este proyecto en el mes de agosto, porque ya habíamos recibido a 23 delegaciones, a 92 personas que habían emitido su opinión con respecto a los proyectos, y transcurrieron muchos meses para el profundo análisis y las consultas pertinentes. Por tanto, desde el mes de agosto, en que estábamos en condiciones de votar, como lo expresó la diputada Echeverri, postergamos la votación por un mes, y ese es tiempo suficiente para poder tomar y hacer las consultas, tomar una decisión y hacer las consultas necesarias. Por tanto, cuando me plantearon desde el Partido Colorado la posibilidad de extender los plazos, me pareció absolutamente inadecuado, porque ya es un tema que venimos analizando desde hace mucho, y en realidad personalmente, a esto hablo a título personal, lo tomé más como una chicana para ganar tiempo que para extender los plazos de la votación que para la necesidad real en sí, porque como bien lo expresaron, ya había sido suficientemente debatido. Todas las instituciones que pidieron para concurrir tuvieron la posibilidad y bueno, no cabía la posibilidad de extender los plazos. Por aquí Mariana Bruz de TV Ciudad. ¿Coinciden con el cálculo del diputado Boni acerca de la cantidad de pacientes que podrían acogerse a este derecho en caso de aprobarse este proyecto de ley? Él habló de unos 100.000 a 300.000 uruguayos. Esta es una de las cosas falaces que se están diciendo. ¿Cómo se va a afirmar el número de eutanasias cuando no tenemos la ley? Obviamente, cuando se apruebe la ley, va a haber una primera etapa de aumento y de ascenso, y después va a haber la curva se va a horizontalizar, como ha pasado en todos los países. Pero afirmar que 300.000 uruguayos van a hacer eutanasia, 300.000. La verdad, increíble. Yo me imagino que les mencionó la fuente de donde surge y se evidencia esa cifra. Informe de técnicos. ¿Cómo? Un informe de técnicos. ¿Consideran, es un informe de técnico que se vio? Es decir, nosotros. ¿Lo presentó en comisión el informe? No, por supuesto que no. Yo puedo decir que es un informe de técnicos también y plantear fundamentos. Bueno, ahí tenían la discusión y el debate. 300.000 personas, dice Rodrigo Goni, que se van a utilizar la eutanasia si si este proyecto sale. No se sabe de dónde sale esa cifra, pero es lo que maneja Rodrigo Goni, y bueno, es criticado por parte del Frente Amplio y del Partido Colorado a la hora de hacer sus descargos por la votación. Es más, les voy a contar una cosa sobre este tema. El Partido Nacional intentó hacer una reunión que, según se manifestó, la convocaba el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Marilla, por este tema. Gerardo Marilla, además, ustedes saben, es pastor evangélico, al igual que lo es Álvaro Dastugue, y Rodrigo Goni es una persona muy vinculada a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Son un poco los que han llevado el tema de intentar evitar que el proyecto de eutanasia siga adelante. Del otro lado está Ope Pasquet, vinculado a la masonería del Partido Colorado, que es el impulsor de este proyecto junto con legisladores del Frente Amplio. Hubo legisladores del Partido Nacional que, como hemos dicho, no están todos de acuerdo con estar en contra de la eutanasia, que ante la propuesta de Amarilla le dijeron: ¿por qué no lo hacemos en la catedral? De paso ya nos excomulgan a los que vamos a votar y lo invitan a Cotuño. Eso me contaban ayer en los pasillos del Parlamento algunos legisladores blancos que dicen que van a acompañar el proyecto y que se enfrentaban a los que no lo van a hacer. Así de difícil está la situación. Pausa y seguimos. Seguimos con la información. En este caso, Tabaré Viera, ministro de Turismo, cerró la actividad en la tarde-noche de ayer de rendición de cuentas en el Senado. Defendió sus números, defendió el programa de turismo social, que desde el Frente Amplio se indica que no genera turismo social en verdad, que lo van a llevar adelante los operadores privados a través de paquetes que se negocian y se licitan con el Ministerio de Turismo. Se dice desde el Frente Amplio que la plata que se pone allí, que creo que son unos 5 millones de pesos, es muy poquita, que ellos pusieron más plata intentando hacer lo mismo y fracasó. Y se presentó, creo que, una sola agencia. Y por otro lado también lo que habló fue de Transhotel, de la situación de esta agencia de viaje, el tema de los seguros y la posibilidad de alguna solución. Vamos a escuchar lo que decía Tabaré Viera. Lo que ocurrió en Transhotel, lamentablemente, no es la primera vez que ocurre. Ya han habido otros hechos de este tipo. El ministerio, obviamente, que a las empresas que están en su página web, cosa que recomendamos hacer siempre a los turistas, es ver cuáles son las agencias que están registradas y en regla, por lo tanto, con todos sus requerimientos, les exige una garantía. Lo que se puede estudiar es si la garantía es suficiente o no es suficiente, y eso es muy relativo, porque puede ser suficiente, pero nunca, no es medible cuánto puede llegar a ser el costo de un problema que tenga una agencia. Esto es similar, valga la diferencia, a lo que pasa con los bancos y con la garantía definitiva que tienen frente a sus clientes, que son los encajes en el Banco Central. Es decir, aumentar los encajes aumenta la seguridad, pero baja la disponibilidad, por lo tanto el costo del dinero, y el funcionamiento y la viabilidad del negocio. En este caso, incluso en este momento, con toda la situación de pandemia, aumentar esa garantía, de cualquier manera, cada vez que pasa un hecho de estos, nosotros obviamente estamos dispuestos a rever, a analizar y a buscar las mayores garantías para la ciudadanía. No es común que una empresa de 30 años de funcionamiento, con todo en regla, y con la garantía de 1.400.000 unidades indexadas, que tiene su costo, le pase lo que le pasó. Lamentamos muchísimo por la gente perjudicada, pero y todavía, bueno, siempre queda, ni que sea en el fondo de nuestro corazón, el deseo de que haya una solución, ¿no? Ojalá que hubiera, pero de lo contrario, bueno, el ministerio ha procedido como debe, como le marca la ley, ha hecho el cierre preventivo formalmente, lo ha enviado a la justicia tiene su plazo para levantar o mantener el cierre, y obviamente después tendrá un plazo de 10 días después, notificado formalmente por la justicia de la dirección de la empresa, de hacer sus descargos, y ahí simultáneamente se ha puesto operativo con el Banco de Seguros la garantía para para ver si alcanza o si hay que prorratear. Tema el turismo social, dentro de lo que tenía que ver con él, algunas críticas que se ha hecho por parte de la bancada del Frente Amplio en relación a que hay cierto abandono de alguna de las políticas, ¿se pudo clarificar algo? ¿Hubo alguna consulta puntual hoy en la comisión? Sí, hubo consultas y yo creo que quedaron debidamente aclaradas. El Turismo para Todos es un programa que va más allá de ser un programa exclusivamente de turismo social. Sí integra el turismo social, pero básicamente tiene como gran objetivo la dinamización, el apoyo del turismo interno. Bueno, allí escuchaban el apoyo de lo que es el ámbito del turismo más el desarrollo vinculado a otras personas en el mismo paquete, mezclarían personas de turismo social y quienes no. Le preguntábamos lo mismo a Lilian Quechichán, senadora de Frente Amplio y ministra de Turismo, y a Benjamín Liberov, senador suplente y ex secretario de Turismo, que estuvieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda la jornada de ayer. Ellos consideran que no, que con las características que se plantea esto no es turismo social, que las empleadas domésticas, las quinceañeras que no tenían recursos, los peones rurales no van a poder viajar como viajaban en el gobierno del Frente Amplio, decía Quechichán, cuando ellos estaban a cargo del ministerio, porque el programa es distinto y es muy difícil que puedan acceder a los paquetes que estas agencias van a colocar. Vamos a escuchar lo que manifestaban, y rechazando además el tema presupuestal y el que no se haya ejecutado todo el dinero el año pasado. Lo hemos dicho todo este tiempo y lo volvemos a decir hoy, la pandemia ha sido realmente un castigo impresionante para una actividad que hoy está desfasada. Es decir, el golpe que ha sufrido el turismo es enorme. Entonces no podemos estar conformes ante una rendición de cuentas de un ministerio que nos dice ya el año pasado, pero ya el anterior, el 2020, no ejecutaron todo el presupuesto. A nosotros nos parece increíble que ante las dificultades que tiene la actividad turística haya un ministerio encargado de ese tema que no ejecute todo lo que tenía en el presupuesto. Y segundo, no encontramos en el planteo del señor ministro, con lo que nosotros tenemos una buena relación, no se trata de inamistad personal, sino que se trata de la política de turismo, no hubo ningún planteo de planes concretos para ver qué hacemos para reactivar esta actividad. Con una, países emergentes como la Argentina y Brasil, que siempre han sido proveedores de turistas con la situación que todo el mundo conoce, y con un planteo de reactivación del turismo interno pobrísimo, porque hablan de 10 paquetes, hablan de unas pocas personas, hablan de 4 agencias de turismo encargadas de este tema. Hoy parece que salió el primer programa, un programa de turismo para todos, como le llaman ellos, que se presentó en mayo. Por lo tanto, quedamos muy preocupados de cuáles son las herramientas para poder reactivar una actividad que realmente está en una situación muy compleja. ¿Se puede hablar de turismo social con operadores privados, como habla el ministro, en referencia justamente a que dice que, bueno, a partir de lo que fue la experiencia recogida en los planes que se llevó por parte del Frente Amplio, hay un turismo social, pero que ha cambiado de manos, donde el ministerio solamente vigila? No, ellos justamente aclararon que se llama Turismo para Todos, en donde incluiría el turismo social. Pero yo les quiero decir que si no hay una política directa para promover que los sectores más vulnerables hagan uso del ocio y la recreación, son sectores que voluntariamente no van a ir a comprar esos paquetes. Nosotros fue una experiencia que nosotros hicimos y por eso participamos activamente en la construcción de los paquetes. Realmente no creemos que este Turismo para Todos incluya, con la concepción que teníamos nosotros, que era turismo, derecho humano, y por lo tanto hacerlo acercar a domésticas, a peones rurales, a trabajadores de bajos ingresos, que nunca en su vida habían hecho uso de ese derecho. Nos vamos, las 9 de la mañana, Vicente Lima al lado de Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.